Este movimiento se caracteriza por el uso de colores puros sin mezclar y por el intento de plasmar la luz y el instante. Este pintor nació en 1840 y murió en 1926. Después de una vida bastante complicada, en 1883 se recluyó en Giverny, un pequeño pueblo a orillas del Sena, al noroeste de París. Comenzó su dedicación a la jardinería y según iba ampliando su jardín, este se fue convirtiendo en el tema central de sus cuadros. El motivo principal de su pintura es la luz, que da sentido a los colores y a las formas. Usando pequeñas pinceladas de gran variedad de colores, creó imágenes de prados, acantilados, árboles y superficies de agua como si fueran parte del aire y del cielo. Consiguió mostrar el aire de manera visible. Campos de primavera lo pintó en 1887. La composición de esta obra está basada en dos líneas horizontales que marcan dos límites de un prado y un terreno elevado, cruzadas por tres verticales, los troncos de tres álamos. La vegetación del prado, en primer plano, está representada por infinidad de manchas en matices verdes y ocres, completadas con manchas blancas muy pastosas, lo que da a la superficie cierto relieve y, por lo tanto, ilusión de tridimensionalidad. Como en otras obras similares, las personas que forman parte del cuadro, en este caso un niño y una mujer con un parasol, son anónimas, vistas a distancia, inmersas en la vegetación primaveral y sin rasgos definidos en sus rostros. El hombre como uno más de los elementos de la naturaleza. Monet posee una de las colecciones de arte impresionista más completas del mundo. Si deseáis recrearos la vista con sus magníficas pinturas, os recomiendo que curioseéis por internet. Seguro que pasaréis un buen rato. Un saludo y hasta el próximo programa. Con un poquito de humor y mucha imaginación, te contamos una historia que igual ya pasó, o quizás no. Son historias de la historia. Hoy en Historias de la Historia... La ropa. El hombre primitivo estaba sentado en una piedra, apoyando el mentón sobre las rodillas. Con este abrigo me siento ridículo. Además, no puedo moverme. ¿Cómo quieres quitártelo con el frío que hace? No, mujer, pero quisiera un vestido más apropiado. No haces más que quejarte. Encima que pasé toda la noche en vela para hacértelo. ¡Qué ingrato eres, papá! Que no es eso, leches. Vamos a ver, ¿qué ocurrió ayer? Que la abuela te molió a garrotazos. ¿Y por qué lo hizo...? Porque era de noche y no te veía. ¿Porque te tiene manía? Que no, porque llevaba un abrigo de piel. La abuela tocó el pelo y pensó que era un oso, que quería zampársela. Ya está de nuevo por ahí el oso. Voy a por el garrote. Que no hay ningún oso, abuela. Bueno, pues entonces me vuelvo a dormir. ¡Ah! Pero si viene el oso, llamadme, ¿eh? Sí, mamá. ¿Ves por qué no me gusta? La mujer miró al hombre con abrigo de piel, a sus hijos con abrigos de pieles y a sí misma con abrigo de piel y dijo... Bueno, si quieres realmente un vestido, puedo intentar hacerte uno, pero luego no te quejes si no te gusta. ¿Alguien me da una idea para confeccionar uno? ¿Y si haces como la araña, que saca un hilo y teje para atrapar a las moscas? No quiero ser un papamoscas. ¿Ese es el oso que ruge, eh? No, abuela... Pues a mí me parece una idea magnífica. Solamente haría falta un hilo más largo y resistente. Mamá, yo hice una vez un hilo largo, mira. Y se quitó una especie de cuerda que le servía como cinturón. ¿Con qué lo has hecho? Con los pelos de la oveja. Cortaba capas de pelo con una piedra afilada y luego las retorcía. ¡No quiero parecer una oveja! ¿Ese es el oso que se queja? No, abuela. Ah, pues entonces me vuelvo a mi siesta. Todos se juntaron, menos la abuela, alrededor de una oveja, con los cuchillos de piedra. Después de un rato, la oveja parecía una patata mondada, pero en el suelo había un montón de lana. Ahora sí que tengo material para hacer un vestido. Envolvieron cuidadosamente al hombre primitivo con hilo y en pocos minutos parecía una momia. ¡Es el oso que vuelve! Así no funciona, no puede andar ni respirar. Quitarle la cuerda. Pero la abuela se adelantó. ¡Toma, oso! ¡Toma, oso! Cubramos con la cuerda primero un brazo, luego el otro, después el tronco y finalmente las piernas. Al rato estaba el hombre primitivo de nuevo envuelto. Ahora parecía un muñeco de madera. No puedo doblarme ni andar. Por hoy ya basta, estoy cansada. Todos a dormir. Volveremos a empezar mañana. Se marcharon todos dejando olvidado al hombre en la cueva. ¡Eh! ¡Venid a desatarme! Pero la única que apareció al oír sus gritos fue la abuela y su garrote. ¡Con que estabas ahí escondido! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! A la mañana siguiente se aclaró todo, aunque el hombre primitivo tenía unos cuantos chichones en la cabeza. Durante la noche la mujer encontró la manera de confeccionar vestidos. Había inventado el telar. Un poco de prehistoria. Se cree que el tejido, una de las principales manifestaciones de la civilización, se lo sugirió al hombre la tela de araña. Se puede hallar su confirmación en el mito de Aracne, la vilísima tejedora de Lidia, transformada en araña por la diosa Atenea, que la envidiaba por su pericia en el telar. Precisamente Atenea protegía en Grecia el arte del tejido, como Ney lo protegía entre los egipcios. El telar fue inventado 5.000 años antes de Cristo, impulsado por la necesidad de protegerse del frío. El hombre empezó a fabricar toscos tejidos para sustituirlos por las pellizas y las pieles curtidas. Con el paso del tiempo, el tejido se perfeccionó y el hombre obtuvo productos más finos y también de color. Muy pocos tejidos antiguos han llegado hasta nosotros, entre ellos se cuentan los egipcios y peruanos, conservados por el calor del desierto y por el clima, excepcionalmente seco. En la era cuaternaria, toda persona decente se ponía hojas de parra en el sitio pertinente. Las hojas se encarecieron al subir los vegetales y los hombres se vistieron con las pieles de animales. Las guerras traen en vilo y así nace la armadura. Esta vez, en vez de hilo, se emplea la soldadura. Pero si al medirte el pecho el sastre mete la pata y el traje te viene estrecho, eres como un cangrejo en lata. Así el hombre comprobaba que cuando quería bailar, la armadura le estorbaba y la tuvo que tirar. Al descubrir la lana fue todo más sencillo. Hilo y aguja se afanan y nace así el calzoncillo. De la noche a la mañana dan pasos agigantados. Crean la túnica romana y luego el traje de los cruzados. Se acercaba el 700 con pelucas y colgantes, con polveras y lamentos de empedernidos amantes. Y llegó la moda imperio y siguió la evolución. Hoy la moda es algo serio y cambia en cada estación. Modas hippies a lo loco y moda contestataria, y es que el hombre poco a poco crea arte de la nada. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio.